y vive en su pueblo nato. Si ella compone un paseo, no es un paseo vallenato. Acepto que tenga el aire de esa famosa región. Si la letra no es el valle, compartirlo es la razón. Por este simple motivo, que el paseo es compartido, porque el aire que es de allá, música y letra de acá. Por este simple motivo, que el paseo es compartido, porque el aire que es de allá, música y letra de acá. Entiendo por qué en el valle se adueñan de unos derechos de unas famosas canciones que ni siquiera hayan hecho. He conocido canciones que esa tierra ha dado fama, pero muchos no conocen, son producto de la sabana. Por eso pongo en presente, para el que esté equivocado, que este paseo no es del valle, porque allá no fue inspirado. Por eso pongo en presente, para el que esté equivocado, que este paseo no es del valle.